Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a otro viernes más lleno de lo mejor del rock. Esto es Rock Maníacos. Yo soy Andrea Rodríguez y estoy muy contenta de compartir junto a ustedes esta horita de programa y, por supuesto, junto a mi compañero de cabina, Lenin Salinas, que a continuación nos va a contar cuál es nuestro invitado especial de hoy. Así es, André, y venimos con este grupo que muchos lo conocerán. Se trata de un grupo de thrash metal que dio sus primeros pasos en Los Ángeles, Estados Unidos, que fue fundada en 1981 por Lars Ulrich y James Hetfield, a lo que después también se unirán Dave Mustaine y Rob McGovey. Para los que no adivinaron aún, estoy hablando del grupo Metallica, y con esta canción titulada Hit the Light empezamos el programa de hoy. ¡Échale ahí esa rola! Hit the Light es la primera canción del álbum debut de esta banda estadounidense, cuyo título fue Kill 'Em All. Y esa fue la primera canción en la cual trabajaron James Hetfield y Lars Ulrich, en la formación del grupo, respectivamente. La letra de esta canción habla sobre el sentimiento de aversión hacia la creencia popular, la libertad de expresión y pensamiento. Empezamos cargados, ¿no crees, André? Claro que sí, característico de nuestro programa empezar así recargadísimos con mucha energía y lo mejor del rock. A continuación, por acá les dejo con la primera canción del segundo disco de Metallica llamado Ride the Lightning, lanzado en julio del 84, y este tema se titula Fight Fire with Fire. Thank you. las canciones más rápidas de la banda y se caracteriza, como pudimos escuchar, de tener una introducción lenta y armónica, seguidos por una serie de riffs más densos y acelerados. Es una canción bastante interesante que habla sobre la llegada del Armagedón y el fin del mundo por medio de un holocausto nuclear. La siguiente canción es parte del álbum Ride the Lightning, como dijo mi compañera, segundo disco de estudio de la banda. Fue escrita por James Hetfield, Keith Hammett y Lars Ulrich. Aquí les dejamos con Escape. Chévere canción. ¿Saben que esta canción nunca fue editada como un sencillo? pero aún así alcanzó el puesto número 21 en la lista de los Billboard. Pega duro Metallica, en donde se le escuche. La siguiente canción pertenece al álbum Master of Puppets, publicado el 3 de marzo de 1986, y que fue el primer disco de oro de la banda tras vender más de 6 millones de copias. Este tema está muy bueno y se titula Battery. Thank you. eso fue Battery, la canción que da inicio al álbum Master of Puppets. Y su letra trata acerca del control, acerca de la ira y el daño que todo esto causa al comportamiento de una persona. La siguiente canción es parte del quinto álbum de Metallica, que tiene dos nombres. El primero de Black Album y el segundo así como el nombre de la banda, Metallica. Si en caso quieren checar y descargar este álbum, pueden buscarlo con esos dos nombres que igual les va a salir. Esta canción se llama Don't Breathe on Me. Échale atención. La letra de esta canción está conectada con el patriotismo estadounidense, ya que su letra habla sobre la guerra de la independencia en Estados Unidos. Las palabras Don't Tread on Me aparecen en la bandera Gadsden, utilizada durante la misma guerra. Pero bueno, ahora es momento de dar chance al espacio publicitario. No se muevan, que ya regresamos con más de Rock Maníacos. No se muevan, ya venimos con más. Rock Maníacos.

Eso fue The God That Failed, y para muchos es conocida como una canción que muestra lo que nadie quiere decir sobre la religión, y que si bien es importante creer y tener fe, no podemos tampoco aferrarnos a ella y negarnos, cerrarnos o cegarnos frente a otras cosas, como en este caso a la ciencia. ¿Por qué digo esto? Les voy a contar rápidamente de dónde y cómo nace esta canción. Y para esto necesitamos saber un poquito más acerca de la vida de James, el vocalista y escritor de este tema. Específicamente de su infancia y adolescencia, que fue muy distinta a la de los demás, por cierto. Los padres de James eran muy creyentes y lo criaron alrededor de la ciencia cristiana. Esto quiere decir básicamente que no creen en los doctores. De hecho, en sus años de escuela y colegio, a James se le prohibió entrar a ciertas clases que tenían que ver con la medicina o la ciencia. Cuando ella tenía unos 15 o 16 años, a su madre le dio cáncer, y como ya se imaginarán, pues su sistema de curación fue exclusivamente espiritual, lo que no permitió la intervención de la medicina para salvarla, o por lo menos intentar salvarla. Toda esta historia es la que está plasmada en esta canción, y me tomo el tiempo de explicarles un poco acerca de lo que trata este tema, porque para algunas personas, tan solo con ver el título, porque si lo traducimos significa el Dios que falló, les resulta a veces pesado y parece un ataque a la religión. Y de hecho no lo es, simplemente es una canción que James escribió para desahogarse de lo que estaba pasando en ese momento, y en sus letras se ve reflejado sus sentimientos de rabia, de impotencia tal vez, de no poder hacer nada y ver al ser que más amaba morir ante sus ojos, su madre. Denso, sí. La siguiente canción forma parte del quinto álbum, que tiene el mismo nombre de la banda, que se grabó en 1990. Es la novena canción de este álbum, que se titula Of Wall at Mine. To the new day is missed. Esta canción fue compuesta por James Hetfield y él sugiere una historia acerca de un hombre lobo que habita y recorre los parajes de un poblado, buscando una razón de ser. Ahora les traigo un tema titulado Hero of the Day, que pertenece al sexto disco, Load, publicado en 1996. Escuchemos. La letra de esta canción habla de la gente que busca héroes en los medios de comunicación sin darse cuenta que estos héroes pueden encontrarse a diario en la vida cotidiana. La siguiente canción es parte del séptimo disco de Metallica, Reload. Fue un álbum editado en 1997 y del cual hicieron un sencillo también. La canción de este álbum, que tiene mucha historia, se llama The Memory Remains. En esta ocasión presenta a la vocalista británica Meraine Faithfull. Que de paso, cabina, para escuchar esta excelente canción. La letra habla de un famoso olvidado por la sociedad, desesperado por recuperar la popularidad en un camino lleno de autodestrucción. La letra también hace referencia a la película de Sunset Boulevard. Y para terminar el programa de hoy, aquí les dejo el segundo sencillo del álbum Death Magnetic. Esta canción se llama My Apocalypse. canción fue estrenada el 25 de agosto del 2008 y obtuvo un Grammy por Mejor Ejecución de Metal en 2009. Y bueno, mi gente, aquí termina nuestro programa. Pero antes de irnos, no se olviden de pasarse por nuestra página de Facebook para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden encontrarnos como Rock Maníacos UIO. Yo soy Lenin Salinas y ya nos vemos en la siguiente entrega de Rock Maníacos. Ahí nos ve Dios para todos. Así es, en nuestra página encontrarán nuestros números de teléfono y también contenido súper chévere para que lo vean, disfruten y compartan. También recibiremos sugerencias y si desean ahí nos pueden pedir qué artista especial quisieran escuchar el próximo programa. No olviden de sintonizarnos en www.radiocce.com o mediante nuestra aplicación Radio CCE HD. Aquí termina Rock Maníacos. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue todo por hoy. No se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rock Maníacos. Rock Maníacos. Rock Maníacos.